noche salí a fumarme Barcelona, pa' beberme aguas calientes y acostarme en la Cibeles desconsolado bajo la luna de Madrid. La otra noche salí pa' romperme la cabeza entre tragos de cerveza, pulque y mezcal y música de mariachi y algún bolero de machi. La otra noche salí a bucear en los bares, santos y extraños lugares, hasta perder el control, desesperado por lo que te iba a decir. Y los hombrecitos volvieron para al fin llevarme con ellos, pero tenía que verte primero, mirarte a la cara y despedirme para siempre. Y eso no se hace fácilmente. ¿Cómo digo a mi reina que esos ojos tan...